Nosotros los colombianos no hacemos más que pensar, hacer cada día una cumbia para que el mundo pueda bailar. Bailemos todo la cumbia por esta sí es la cumbia mundial. Bailemos todo la cumbia porque esta sí es la cumbia mundial. También la pollera colorada. Bailemos todo la cumbia porque hasta así es la cumbia mundial. Bailemos todo.